que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle tras la Sierra. Muy buen día, Florencia. ¿Cómo le va? Muy buen día, Débora. Me va muy bien. ¿Y a vos? Muy bien también. Muy bien, muy bien. Ya acá preparada, lista ya en frente del micrófono para acompañar con información y música durante toda esta mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Aquí estaré? ¿Puedo quedarme con usted yo todo hasta las 11? Claro que sí. Bien, qué bueno. Pero yo sin usted, ¿qué hago? Mire. Bueno, me diste la bienvenida a mí. Ahora yo le tengo que dar la bienvenida a la gente que está al otro lado porque me olvidé de saludarla. Saluden, amor. Hola, gente que está del otro lado, muy buen día. Ubicación de tiempo y espacio, 9 de la mañana, 5 minutos. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020. Seguimos en pandemia, seguimos en pandemia. Seguimos. Sigue pandemia. El coronavirus también dando vueltas. ¿Qué más tenemos para ubicación de tiempo y espacio? Ubicación de tiempo y espacio. 10 años hoy de la muerte de Néstor Kirchner, ubicábamos recién. Cumpleaños de Lula, así personajes muy trascendentes en la historia de Latinoamérica. Con amores y odios y todo eso, ¿Cuántos cumple Lula? Mire, yo creo que 70 eran, ¿no? ¿75 no eran? 75 puede ser, O lo bajé, sí. Bueno, no sabemos. Bueno, y yo recién me enteraba esto, usted me lo decía, y me empecé a acordar a dónde estaba hacía 10 años cuando murió Néstor. Ajá. ¿No? Como que hay unos recuerdos muy fuertes, ¿no? ¿Dónde estábamos? Lo que me acuerdo muy claramente es que ese día había un censo en nuestro país. Bueno, ese día había un censo. Yo sí. Estaba haciendo un censo, de hecho. Yo era una censista. Chiquita. Andaba por un barrio de Córdoba, recuerdo. Ajá. Caminando y de repente así teles prendía, gente afuera, digamos, porque hacía mucho calor también ese día, recuerdo, eran 11 de la mañana más o menos, y sí, o quizás un poco antes, no me acuerdo bien la hora, pero 11 de la mañana es una, y una tele prendía y así como que la gente no nos daba ni cabida, y fue, che, es que murió Néstor, nos dicen. Nosotros quedamos así, y nada, creo que seguimos un par de casas más y se suspendió, de hecho. ¿Se suspendió? ¿O no? No, no me acuerdo. No, le mienta a la gente. Fue hace 10 años, Florencia. No, yo no me acuerdo nada. Sí me acuerdo. Acababa de llegar hace unos meses nomás que vivían tras la sierra, vivía en las calles. Sí. ¿No se acuerda? No, sí me acuerdo. Me acuerdo que ese día había un censo. Pero nada más, no mucho más. No me acuerdo. Me acuerdo que entró así Agustín, mi hermano, y me dijo: che, se murió Néstor. No te puedo creer. Bueno, arrancamos entonces ahí, como con este anecdotario, efemérides, también conmemoraciones. Y yo quiero decirle que hoy tenemos un programa también, como todas las mañanas vienen siendo, con mucha información y con mucha música, con muchas cosas que están pasando en la realidad, esta pandémica que usted nombraba recién. Así que, si le parece, yo le puedo tirar así los titulares por de lo favor, que hay hoy. Por ¿sí? favor, sí. Bueno. Por favor, que no sé nada, yo no hice la tarea. No tiene que hacer ninguna tarea, Florencia. Diga. Hoy tenemos una telefónica, una llamada telefónica con María Correa. Ella es de la Conana, de por allá de Villa Dolores. Recuerda este espacio cultural, sí, artístico, amplio y amoroso, que abrazaba muchos proyectos. Bueno, estamos en comunicación con ella porque tuvo que cerrar el espacio en este contexto pandémico que nombraba recién, donde los espacios culturales, artísticos, están atravesando una gran crisis. Está habiendo muchas movidas también de parte de artistas para visibilizar esta situación de los trabajadores del arte y la cultura. Así que en breves nos vamos a estar en comunicación telefónica con María Correa para que nos cuente un poco acerca de cómo vienen atravesando esta pandemia también. ¿Y me va a llevar a pasear como todas las mañanas por el país, por el mundo? Por supuesto, por supuesto. La voy a llevar a pasear más para el sur, no con una buena noticia tanto. No. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No sé cómo. No sé cómo explicarle de que el mundo es una mierda. Está jodido. Y se va a acabar, ¿no? Un día el mundo se va a acabar algún día, ya lo decía ahí Molotov, ¿era? La canción de Molotov. Pero bueno, además de que se va a acabar el mundo, hay cosas esperanzadoras como la gente que se organiza, por ejemplo, en la Patagonia para resistir la avanzada de la minería. Así que en breves también vamos a estar en comunicación telefónica con Alejandro, que él es parte de una de las asambleas que luchan por el agua y por la vida allá en el sur. Y se vienen enfrentando un monstruoso proyecto minero que anda mintiendo por ahí. Dice, pero si yo tengo licencia social, ¿qué se queja? Bueno, no. La gente le dice que no. Es bracero. Decí que el pueblo se lo aguanta. Decí que el pueblo se lo aguanta. Tenemos también el espacio del futuro en nuestras espaldas con la voz de Verónica Hellman desde allá, desde el sur del Valle de Tras la Sierra, desde... Cuente usted. Yacanto. Yacanto. Yo siempre digo Luyaba. Sí, no, un poquito antes. Un poquito antes está Verónica desde allá. Y sé que nos va a estar compartiendo parte de su trabajo. Ella siempre nombra que trabaja en este medio independiente de Estados Unidos, que se llama Democracy Now, si no me equivoco. Así es. Y en este caso se vienen las elecciones. Se vienen las elecciones presidenciales allá por Yanquilandia. Mirá vos. Así que Verónica nos va a estar contando un poquito. Yo la verdad es que no tengo mucha idea de qué está pasando por aquellos lados. Creo que uno siempre lo deja como lejos de Estados Unidos. Para mí nunca vota, ponele. Para mí nunca se votó en Estados Unidos. ¿Hay democracia en Estados Unidos? Bueno, ¿dónde hay? Igual, también estuve investigando el detrás de escena de cómo es una votación en los Estados Unidos. Sí, ¿cómo? Y es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Argentina. No, no te puedo contar todo. De verdad, ya no me cree nada. Bueno, para la gente que está del otro lado y se quiere comunicar con nosotras, quiere hacernos compañía virtual en esta mañana de martes soleada, hermosa. ¿Cómo estalló el verde y su gama de colores? Sí. Ay, su sí, gama es lo de que verdes. Más feliz me pone del valle. Increíble. Bueno, lo puede hacer al 1557-6173. ¿Estamos regalando algo hoy o estamos media sortivas? No. O sea, se puede, pero ¿queremos? Se puede. Yo le dejaría como reserva ese sorteo, bueno. Pero bueno, si usted quiere, lo sorteamos. ¿Qué le voy a decir? Que no, ya lo anunció ayer. No, que y haya, sí. Que vaya a laburar. Bueno, voy a ver si me pongo buena en un par de minutos. Bueno, si en un par de minutos se nos ocurre una consigna. ¿Por qué es nuestro gran problema? El problema es que no tenemos consigna. ¿Vio? ¿Y usted quería? Pero tenemos un premiazón. Ah, eso por sí. Lo menos, Yo sé que tiene que ver ese premio con cánones de belleza hegemónicos establecidos por el patriarcado, bla, pero... Estamos sorteando una cirugía estética en el hospital. No. ¿No te gusta tu nariz? ¿Quieres arreglar tus dientes? ¿Tenés unos kilos de más? Mire, yo acá matando mosquitos entre mientes de todo esto. No, no tenemos una cirugía estética, es mentira eso, es mentira. Pero tenemos algo que tiene que ver con eso de... Ay, los pelos que te crecen en el cuerpo, ¿qué hace una con eso? Mi cuerpo, mi decisión, Débora. Entonces, si yo quiero tener pelos, de repente, si yo no quiero tener pelos, no voy a tener pelos. Pero es tal cual, yo acuerdo lo mismo. Y si elijo tener pelos en algún lado del cuerpo y en otro no, es mi decisión también. Esa es la consigna. Es mi decisión, ¿cuál es? ¿Dónde elegí tener pelo? Bueno, basta de chachara. La rediseñamos en breves momentos nomás. Si alguien ya la escuchó, esta consigna la puede responder. Vamos a estar sorteando en el día de hoy una depilación. Ajá. Que trae con de la mano Estela. Estela, nuestra compañera, amiga, que nos escucha desde allá, desde... Los Pozos sería. Desde Los Pozos. Sí. Y que es definitivamente para quienes decidimos en nuestros cuerpos seguir pasando cera y depilando, la mejor depiladora del valle. Listo, firmo. 15-57-61-73 es el teléfono de contacto para comunicarse con nosotras y responder libremente una consigna de qué hago con mi cuerpo, qué decido hacer, qué decido permanecer y quitarme, no sé, ya me confundí con tanta consigna. Este es un desastre. Bueno, quiero decirle que tenemos una cosa más. Sí. Que no lo hemos nombrado, pero que también tenemos la columna quincenal de las compañeras de Humano, que nos vienen a hablar de economía social. Esta vez telefónicamente vamos a estar en comunicación con Melu, que nos va a contar un poco este nuevo capítulo de pensar la economía social acá en el Valle. ¿Desde allá, desde San Javier también? También. Mire usted. Bueno, si le parece, podemos empezar con música mientras veo qué me voy a depilar. ¿Qué le parece? Bueno, por favor. Bueno, hace ya un par de mañanas que no sonaba mi amigo personal, Rodrigo Carazo, así que acá te lo traje haciendo Universo. Criatura de agua en la nube, pez, pez, cabalgada por pájaros que suben, 100 pies, en la mano del campo crece el joven, sauce, mirándose en el río que se llevará su imagen. Corazón del universo, los tambores de Madrid, aunque esté Andalucía, una montaña en Haití, universo viejo y nuevo, estrella fugaz en mí, un bichito medieval, una sabia bruja fui, universo claro oscuro, todo y nada para mí, dos que crecen y hacen uno, uno y uno que son mí, universo escrito en verso, danzando para morir y saber que no sé nada, más que estoy vivo y aquí nadie. No moré, no moré, no moré. Suben 100 pies, en la mano del campo crece el joven sauce, mirándose en el río que se llevará su imagen. estrella fugaz en mí, un bichito medieval, una sabia bruja fui, universo claro oscuro, todo y nada para mí, dos que crecen y hacen uno, uno y uno que son mí, universo escrito en verso, danzando para morir y saber que no sé nada, más que estoy vivo y aquí nada. No volé. Rodrigo Carazo en Esqueje haciendo Universo. La Santa Lucía es una planta con hojas ovadas, adulta herbácea, que en contacto con el suelo produce raíces, flores con dos pétalos azules, celestes y a veces blancos. Posee un periodo de floración prolongado, de noviembre a abril. Una planta puede producir alrededor de 800 a 1000 semillas. Las flores se usan para curar conjuntivitis, vista cansada e infección de ojos. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y estamos en comunicación telefónica con María Correa. Ella es artista plástica y miembro de la Fundación de la Conana. Nos hemos comunicado, Floppy, para conocer un poco sobre la situación de las trabajadoras de la cultura y el arte en el Valle de Tras la Sierra. Así que, María, te saludamos desde acá de Radio El Grito, Florencia y Débora, y bueno, todo el equipo de acá de Esqueje. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharla. Igual, bueno, muy buen día. Decíamos recién, María, que bueno, sabemos que la situación de los artistas plásticos, los artistas en general de la cultura que vienen trabajando acá en el Valle, está muy complicada. Sabemos también de la historia de la Conana y la dura y difícil noticia de que tuvieron que cerrar el espacio que tenían en Villa Dolores. Así que nos gustaría un poco que nos cuentes vos esto, el recorrido que venían haciendo y vienen haciendo desde la Conana y cómo fue enfrentar toda esta nueva situación pandémica también, ¿no? Sí, bueno, situación que como que nos ha chocado a todos y hemos tenido todos que hacer algún tipo de trabajo interior y exterior para poder vivir, sobrevivir, imaginar, reflexionar, pensar qué es lo que nos está pasando, porque no es que nos pasó, nos está pasando todavía. Y, por supuesto, el arte y los espacios de arte no han sido ajenos a esto. Por el contrario, creo que han sido uno de los más, como que ha sufrido el impacto de esto de cerrar, porque el arte era mucho, qué sé yo, teatro, danza y todo eso es tocarse, estar con el cuerpo del otro también, con la mirada del otro, con el aplauso, con el la aprobación, la desaprobación, pero todo en persona a persona. Y bueno, eso se acabó, justamente de eso nos tenemos que cuidar, mira vos. Y uh-huh. Y entonces es como que es un espacio muy, muy apaleado por esto. Sí. Hay muchos, muchos teatros que han tenido que cerrar, en Córdoba, muchos teatros, muchas salas independientes, digamos, espacios, ¿no? Chicos, uh-huh, que están soportando porque hay que mantener el alquiler de ese lugar. Uh-huh. Ese es el problema, cómo mantener los sueldos de los que van a trabajar, digamos, o de los talleristas que tienen alumnos. Todo eso es muy difícil de sostener, es una parte que el artista lo sobrepasa y lo realmente lo pone en una situación de límite, digamos. Bueno, pienso también, quizás uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? Acá en Córdoba al menos ha sido el de Bataclan, este espacio que tenía muchísimos, muchísimos años y también se vieron ante esta situación. Que cuando cuando decías esto te escuchaba y pensaba, ningún subsidio, ningún tipo de acompañamiento ha sido como tampoco una política tan clara, ¿no? De cómo ante esta situación excepcional el Estado acompaña también más estos espacios. Sí, pienso que sí, ha habido subsidios, ha habido pero bueno, no se puede atajar todo. Entonces, nosotros nos anotamos en 2 o 3 o 4 subsidios y no pudimos conseguir por una cuestión de papeles, por una cuestión de que boletas de alquiler que no tenían, que de la FIP, entonces no podían. O sea, todo por ese tipo de problemas, cuando yo al menos siento que hemos tenido una trayectoria de más de 10 años, entonces eso no avala nada. Uh-huh. Eso no dice nada de nosotros, que hemos venido trabajando durante 10 años, hemos venido haciendo como muchas cosas con el arte y para los niños y para los adultos, y ininterrumpidamente, y después con una situación así, es como un desconocimiento y sentir de que no tenemos acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Por ahí me gustaría que, digamos, nos cuentes también esto, porque sabemos que más allá del cierre de la CONANA, digo, los artistas que venían participando siguen activos también, y esto, no se acaba la historia de la CONANA, ¿no? Al menos nos gustaría pienso que es un paréntesis. Uh-huh. Yo personalmente también pienso que es un momento para reflexionar, para saber, porque el arte no es no deja de ver la situación de la vida, y esta situación de la vida es muy particular. Todavía no sabemos bien qué efecto va a tener a largo plazo, porque todavía estamos en medio de la situación. Uh-huh. Y el arte siempre ha sido como una respuesta a todo eso, ¿no? Uno lo pasa por el cuerpo, lo vive, qué sé yo, y después lo traspasa, ya sea teatro, pintura, escultura. Entonces creo que es decir que este momento es entender algo de lo que nos está pasando. Uh-huh. Esta sensación de lamiento, esta sensación de estar a todos nos ha pasado algo personalmente. Sí, totalmente. Porque hemos tenido que estar como más solos, digamos, o más en otra situación, no en la común, ver otras situaciones, ver otros lugares, ver que el mundo está también en problemas. Y entonces creo que sí, que es algo muy fuerte, a lo que va acompañado también de que hasta que los gobernantes de todo el mundo no tomen en serio lo que es la ecología, no va a haber solución. Sí. me parece, ¿no es cierto? Porque realmente no es que digamos, bueno, el intendente pone 20 árboles y acá va a poner tal cosa, no es esa la, la seriedad con que se debe tomar, sino, y encima es colectivo, sí, porque de nada vale que alguno tenga la cosa de hacerlo, y pero si el del lado no lo hace también, no sirve de nada. Así que bueno creo, María, que estamos en esa reflexión. Sí. Yo creo que la Conana va a seguir trabajando desde ese lugar, digamos, en ver cómo nos conformamos como artistas, digamos, a partir del 2021. Ya ni sabemos en qué año a estamos. A partir de del año que viene, sentarnos ahora a pensar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos permiten. Y bueno, y a la vez también los artistas están en una situación también de problemas de qué es lo que se hace para poder sobrevivir. Claro. María, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Bueno, celebramos la vida de la Conana, celebramos también esta intención y deseo, ¿no?, de seguir proyectándose. Sí. Y bueno, saber que eso, que también es el arte es un derecho, que hay ahí una lucha entre todas estas campañas para poder visibilizar que el arte y las artistas tienen derecho, digamos, a comunicar también, y que todos tenemos derecho al arte. Así que te abrazamos y, bueno, gracias. Te mandamos mucha fortaleza. Bueno, sí, yo creo que la Conana es como que cierra esa casa que alquilamos. Bueno, ya veremos, la Conana seguirá y veremos en qué lugar será en el 2021. Los hornillos, puede ser, ¿eh? Los hornillos, sí. Sí, puede ser en otro lugar, en otra localidad. Sí, la verdad que es interesante que siga adelante, porque logramos muchas cosas, logramos cosas con la fundación, digamos, de ser fundación. Entonces, sueños que tuvimos y que seguiremos teniendo de otra totalmente forma. Un abrazo, María, muchísimas para vos. Muchísimas gracias por acordarte de nosotras. Un abrazo para vos. Bueno. Pasaba por allí María Correa, ella artista plástica, parte de la Conana, Centro Cultural Espacio Artístico de Villa Dolores. ¿Tengo música o tengo a la chica del clima? A ver, usted me da opciones siempre. Sí. Yo quiero decirle que justo voy a leer el mensaje. Porque la libertad, si usted me lo permite también. Sí. Porque era muy en sintonía acá de... Ah, perdón, discúlpeme. Si usted me permite. Dios, ¿cómo es? Acá, hágale, ¿usted me chile lo permite? Porque mi cuerpo, mi decisión, claro. Pero acá este espacio colectivo es de la... Nuestro... De colectivo. Nana, hágale. ¿Qué? ¿Sí? Sí, bueno. Tenemos un mensaje acá de Mari Carmen, que dice: las grandes ciudades del planeta son arrasadas por el coronavirus, la NASA busca desesperadamente otro planeta para rajar, y nosotros aquí resistiendo en los esquejes. Abrazo enorme a todos los conanos y a todos los artistas del valle que, desafiados por la adversidad, estamos buscando caminos nuevos. Salud, Mari Carmen. Grande, Mari Carmen. Me olvidé su cara, quiero abrazarla, me di cuenta. Ay, yo la abrazo. Sí, con barbijo lo tengo. Yo quiero... Ay, me olvidé. Sí. No, diga. Hay un mensaje más acá de Gus, que dice: gracias por la voz de María, hacer, bueno, acá presente el Gus también, que él fue un poco el nexo con la María, así que agradecerte a vos, Gus, por ese contacto, y quiere participar del concurso. Ahí tenés. ¿Usted puede creer? Claro. Claro, pero es el primer concursante de acá, de la mañana. Se lo lleva entonces, se lo lleva. ¿Yo puedo participar? No, vos no. Siempre vos lo mismo. No. Bueno, recordarle a la gente lo que estamos sorteando. Estamos sorteando una depilación, sí. Una depilación, porque mi cuerpo, mi decisión, sí. Y yo decido dónde me depilo. Así se llama el... ¿Cómo se dice? Así se llama el... ¡No me sale! Así se llama, ¿qué quiere decir? ¿El centro de depilación? ¿Mi cuerpo, mi decisión? No, pero podríamos proponérselo a Estela. Estela es una depiladora de muchos años depilando acá en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, y el otro día nos convidó y dice: yo tengo algo para sortear en el grito. Yo sorteo una depilación de las que yo hago acá. Prolija, cuidada. Gran terapeuta. Antidolorosa. Gran terapeuta. Gran terapeuta. Usted va, es como un cofre que guarda secretos. Es increíble ir a depilarse con Estela. Una de repente termina contándole su vida y ella te escucha y también hace muchos aportes, ¿no? Sí, y muy valiosos. Muy valiosos. Así que, Gus, estás participando del sorteo. Dice que quiere tiro de cola. Bueno, ay, esta eso pandemia, es libre, Gus, porque es ahí libre. Dijo Estela que la persona que vaya decide sí. lo que quiere. Así que... Hay que decirle a Estela, no, acá no, sí. Estela, porque por ahí... No frena, no frena. Sí, sería la mano. 15-57-6173, ahí nos escribís y nos decís tu cuerpo, tu decisión. Qué poco serio que está esto. No, ¿por qué poco serio? Igual si está poco serio también está bien. Por supuesto, imagínese yo. ¿Qué pasó con la consigna dónde te encontrabas hacía 10 años en este descenso, en esta muerte de Néstor Kirchner, en este cumpleañito de Lula da Silva? Uh-huh. ¿Era esa la consigna o era qué parte de tu cuerpo elegís depilarte, qué parte de tu cuerpo elegís no depilarte? Son muy confusas las consignas. O sea, nada tiene que ver una con la otra no. Y me encanta. Bueno, mire, yo le propongo que esto, que usted recién nombraba a la chica del clima, sí. Ya demasiada carga de muchas datas, mucha información, depilación, que no depilación, el cuerpo, decido, no decido, siempre decido. Bien, vámonos con la chica del clima para que nos cuente un poco cómo se tienen que preparar nuestros cuerpos para el clima que nos va a acompañar estos días. Buenos días para todes, todas y todos. Qué lindo martes nos espera hoy, con una temperatura máxima de 32 grados. Sí, va a estar caluroso y medio pesadito, pero a la noche refresca, con una temperatura de 14 grados de mínima. Sigamos abrigándonos, no vayamos a pescar un resfriado. Lo interesante es que mañana miércoles nos esperan unos pocos chubascos por la mañana y una temperatura máxima de 23 grados. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Eso es bastante baja para ser una máxima, pero la mínima, agárrate, Catalina, 7 grados de mínima. Vos que fuiste previsora y guardaste la frazada de lana en la parte alta del armario, anda a buscar una escalerilla y bájala porque lo vas a necesitar. Lo mismo que algún pullover y no sé si un par de guantes. Sí, soy exagerada y friolenta y espero disfrutar estos frescos que van a ser los últimos que quedan de este año. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. Con lo que me gusta dormir con medias. Tus ojos que hasta parece mentira, son como niños jugando con barriletes de almíbar. En que tus ojos encuentro la razón de mi delirio. Cuando vuelo en tus ojos descubro que también son míos. Cuando se ven alejados, distantes en el olvido, por momentos siento que algo quedó sangrando escondido. Y luego siento que todo parte de un mismo camino. Si me sorprende el mal tiempo, serían tus ojos mi instinto. Claro como el sol de la luna, claro como el tiempo se va. Y tu corazón de llanura, sol no desaparece, aunque las nubes persistan. Solo se toma un momento para morir en la brisa, atravesando los muros de cartón y golosinas. Perseverantes colores seducen toda mi alegría. Yo me imagino que un día, cuando me muera la brisa, cuando atraviese los muros de cartón y golosinas, descubriré si los frutos de colores y alegrías no fueron más que tus ojos, no fueron más que mi vida. Caigo como el sol en la luna, claro como el tiempo se va. Y tu corazón de llanura es claro como la oscuridad. Dame un poquito de voz, tu poción, tu silencio se vuelve emoción. Halo de luz, tu reír, tu dolor, me ilumina un oscuro temor. Me ilumina. Manzana cromática protoplasmática suena en Esqueje con la canción Barriletes. Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Minutos, seguimos aquí en Esqueje juntas hasta las 11 de la mañana. Estás escuchando el 88.5. Hola. Ah, te siento tranquila, tranquila. A vos, no, pará, escuchá. Vení, vení, vení, vení. Ahora sí, muy buen día. Ahora sí, muy buen día. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Fornazales. Él es del sur, él es integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y del Territorio de Huahuel-Niyeu, espero decirlo bien, de Ingeniero Jacobacci, allá por el sur. Te saludo, Alejandro, te saluda Débora y Florencia desde los Estudios del Grito, desde el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Buen día. Muy buen día. Buen día a toda la gente de tu audiencia. Bueno, como siempre uno esperaría que estas comunicaciones telefónicas sean para celebrar cuestiones vinculadas al agua, pero en este caso es para poder manifestarse, ¿no? Manifestar el comunicado, la comunicación desde la Asamblea en Defensa del Agua, vinculado a los dichos que viene dando la empresa Patagonia Gold sobre la existencia de un consenso social para el desarrollo del megaproyecto minero Calcatreu. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Bueno, igualmente digo, siempre estamos sí. a tiempo de festejar. Siempre. Ya no sé sí. es el momento, pero no hay que perder la esperanza. Claro que sí, ¿no? Además, ustedes allá en la Patagonia, bueno, y en acompañamiento de muchas asambleas del país, han demostrado que se puede, ¿no? Se puede torcerle el brazo a las mineras ahí también. Me gustaría que me cuentes un poco, Alejandro, un poco cómo viene siendo, ¿no?, la aparición de este conflicto con esta empresa en particular. Sabemos que desde el año 2003, allá por el sur, con el plebiscito de Esquel también, han llevado adelante, bueno, una serie de acciones y han logrado frenar la minería. Sí, bueno, rápidamente, como para ubicarnos en el mapa, sí. Jacobacci, antiguamente Huahuel Nilleo, Jacobacci se denominó después de la llegada del ferrocarril, está en el centro sur de Río Negro, a 200 kilómetros al este de San Carlos de Bariloche, y estamos bastante cerca del paralelo 42, ahí de la vecina provincia del Chubut. Es una localidad de unos 10.000 habitantes aproximadamente, y su población fundamentalmente es descendiente de la etnia mapuche, y bueno, su principal actividad económica es la ganadería extensiva, ovina, caprina, y también, después lo podemos mencionar, hay una actividad importante de minería, de segunda y tercera categoría, hace muchos años, ¿sí? Son minerales no metalíferos. Es importante decirlo porque la Asamblea tiene una historia ya de más de 15 años, sí. Pero en todo momento se mencionó que no se está en contra de la minería, sino que estamos en contra de la minería a gran escala, claro. La minería metalífera, minería hidrotóxica, que usa millones y millones de litros de agua para fundamentalmente extraer minerales, en este caso metalíferos, que son usados en su altísima mayoría para la especulación financiera. Uh-huh. Ese es el motivo que nos moviliza desde hace muchísimos años. El conflicto, como te decía, arranca ya por 2003. Igual tiene sus orígenes creo que en todo el país, ¿no? A partir de las leyes de inversiones mineras, o sea, lo que estamos resistiendo o sufriendo en un montón de lugares de este país y de otros países de la América nuestra, tiene que ver con una cantidad de leyes de la época de los 90 que... También es importante decir que ningún gobierno, independientemente de su componente ideológico y político, ha querido modificar. Uh-huh. Desde los gobiernos liberales hasta los llamados pseudo-progresistas han sostenido estas leyes que básicamente permiten el extractivismo. Me hiciste acordar, sí, ahí como una consigna que tenían las compañeras riojanas, que era gane quien gane, acá no habrá minería, ¿no? Como pasa en los gobiernos, sí. Pero la minería sigue siendo política de Estado. Sigue siendo política de Estado, claramente, o sea, no, el modelo extractivo en su conjunto, ¿no? En este caso es minería, pero puede ser agronegocios, la pesca o la industria forestal, es necesaria, evidentemente, para muchos gobiernos para poder sostener la estructura del Estado y también en muchos casos para correrse de sus funciones indelegables, y ahí es donde las empresas empiezan a cubrir, digamos, esos espacios. Lo de 2003 de Esquel acá motivó en nuestra zona bastante, o sea, fue un contagio importante. La diferencia por ahí más grande, creo que en otras localidades o en otras ciudades existen opciones que podríamos considerar viables desde el punto de vista económico, que hacen que de alguna manera quede en un segundo plano este tipo de actividades que generan semejantes impactos, ¿no? Pero bueno, nadie está exento, o sea, es que él la peleó y ahora Chubut están con una intención fuerte del gobierno actual de, de quitar la ley que prohíbe la minería, así como se quitó acá en Río Negro en 2011 este tipo de minería, ¿no? Así que, digo, no estamos exentos ni de la minería, ni del fracking, o sea, en zonas del Alto Valle de Río Negro, donde la fruticultura era en su momento una fortaleza más que importante, hoy tenemos torres de fracking en lo que antiguamente eran chacras. Uh-huh. Entonces, qué fuerte cómo se ha transformado también, ¿no? El territorio. Exactamente, o sea, por eso nosotros ahora lo seguimos viendo con preocupación y tratamos de ocuparnos en articulación con, como decías vos, con otras asambleas de la provincia y también del país. Hemos tenido visitas hace unos años de compañeros de Hachal y estamos en comunicación porque lo que creemos que es muy difícil, o sea, vos mencionabas torcer el brazo. La verdad que la relación de fuerzas es bastante desfavorable, entonces necesitamos unir o amalgamar las causas para ver si podemos en algún momento modificar esa balanza, ¿no? Sí. Alejandro, perdón, sí. Te quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, vos recién decías, ¿no? Esto de, o por lo menos en el documento denuncian estos intentos de estrategias de cooptación, donde la empresa empieza a aparecer, ¿no? Sí. En lugares donde el Estado un poco deja liberado, decías también, para que justamente digan, ¡ay, qué buena la Patagonia Gol!, ¿no? ¡Qué bueno que nos trae acá, ¿no? La ambulancia que necesitamos, el agua, las tomas de agua, las conexiones de agua. En ese sentido, preguntarte. Sí. ¿Cómo se ha hecho presente la Patagonia Gol ahí en Ingeniero Jacobacci? Bueno, esto que mencionaste es más viejo que la historia, ¿no? La cooptación es una de las estrategias principales, no solo de esta empresa, sino de todas las que están en los diferentes territorios. Responsabilidad social, le llaman ellos. Claro, ha venido pasando de empresa en empresa, o sea, las empresas van vendiéndose, ¿no? Los derechos de prospección, de exploración. Patagonia Gol es un actor más que compró hace muy poco los derechos de Proyecto Calcatreu, pero la lógica no cambia, o sea, la cooptación de personas e instituciones es permanente. Vos mencionabas la ambulancia, ¿no? Para dar un ejemplo bien concreto y bien cercano, acá en nuestra localidad, como imagino que en muchas localidades del país, hay pacientes con afecciones renales que necesitan dializarse, y tuvimos nevadas importantes en el invierno. Sí. Las ambulancias no podían pasar, pero sí podían pasar las camionetas de las empresas, ¿no? Que llevaron a Bariloche a dializar durante un tiempo importante a esa gente. En época de pandemia han donado respiradores a salud pública. Están, de alguna manera, haciendo la limpieza general de nuestra localidad. O sea, y después lo que nos pasa es que juegan con los intereses y con la necesidad de la gente, que podemos no compartir, pero tenemos que tratar de entender. En un lugar donde el pleno empleo no existe, o donde hay dificultades serias con respecto a las posibilidades de trabajo, la verdad que es muy difícil interpelar a una persona que ve de posibilidades de mejorar su situación económica y de su familia a partir de trabajar, aunque sea por unos años. No se mira mucho más para adelante, y es difícil poner eso, ¿no? Las necesidades de la gente y la dimensión de los pasivos ambientales que estos proyectos generan. Uh-huh. Bueno, ese es el desafío permanente. Es el desafío. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, tenemos acá poquito tiempo, claramente queda mucho por decir, sí hacer pública nuevamente, ¿no?, esta denuncia, este comunicado de prensa que han lanzado desde la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci, donde le dicen a la empresa Patagonia Gol que no tiene consenso social para el desarrollo del megaproyecto minero Calcatreu. Es así. Nosotros agradecerles a ustedes por el contacto infinitamente, porque, como te decía, necesitamos que las causas se puedan unir, por lo menos para hacer el intento de seguir resistiendo. Sí, sí, pensar esto que también siempre se ha dicho mucho desde las asambleas organizadas en distintos rincones del país, que es que lo que se defiende es el agua, y que esta idea de las cuencas hídricas, ¿no? Pensar de que por más de que parece allá lejos, en la plena cordillera, en realidad todos los ríos están conectados y nuestras vidas están conectadas por esos ríos también. Totalmente, totalmente, en un todo de acuerdo. Te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro, y bueno, seguramente vamos a estar en comunicación telefónica. Cuando guste. Pronto. Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo para vos. Pasaba entonces por allí Alejandro, él es parte de la Asamblea por el Agua, en la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci. Le iba a proponer un tema, pero... ¿Cuál? Ya. No, porque ya que estamos... No, no le voy a hacer improvisar. No me haga trabajar además a esta hora. Ponga usted la musiquita que tiene ahí elegida y después volvemos, si le parece, y leemos unos mensajes que nos han llegado. Igual te digo que la música... viene a tono. Manu Chao. Machinga. Será corta. Si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Bomba política, permanece a la escucha. Será culpa a ti. Bomba atómica, será culpa a ti. Machine gun. Yeah. Merci à vous. Merci à la France que je vois à los festicultores de Galicia. Merci à eux tous d'être venus. Ça va pour vous toujours? Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. De una planta madre, muchas raíces. Casi las 10 de la mañana. Bueno, casi 10 de la mañana y nos queda muchísimo para compartir esta mañana soleada de Esquejiana. Pero queríamos no dejar pasar estos últimos minutos de las 9 sin antes leerles unos mensajes que nos llegan, unos cuantos mensajes que nos llegan. Hoy te damos una consigna media, en realidad como una multiplicidad de consignas. Consigna random. Consigna random, sí. Una tiene que ver con lo que estamos sorteando, que es nada más y nada menos que en esta cosa de yo decido cuándo se menea y yo decido qué hago con mi cuerpo y si me depilo o no me depilo, ¿qué? ¿Y qué me depilo y qué no me depilo? Tenemos una depilación en la parte del cuerpo que vos quieras, o regalársela a quien quieras. Claro. Bueno, eso, para ser usada acá de nuestra gran depiladora Estela, que le mandamos un abrazo y que depila en la localidad de Los Pozos. Y nos llegan mensajes. Uno de ellos es de Mariana Cabrol. Dice, necesito impresionantemente una depilación. No dice eso. Imperiosamente. Necesito imperiosamente una depilación. Pierna entera con cavado no muy profundo. Axila ya no, bigote tampoco. Mariana de las Chacras. Yo tampoco me pido de aquí, Mariana. Quería que lo sepas. Bueno, la Vero Hellman, porque teníamos una consigna y también que en realidad más una conmemoración y recuerdo al principio de este programa. Recordábamos y conmemorábamos la muerte de Néstor Kirchner hace 10 años, es impresionante cómo pasa el tiempo. Todos recordamos, muchas estábamos haciendo eso, algo puntual, y es el día que murió Néstor yo estaba haciendo tal cosa. En este caso yo contaba que estaba ascensando, y acá Vero Hellman nos mandó un mensaje y dice, buenas, el día en que murió Néstor estaba en mi casa en Santiago del Estero, allá vivía el Avero. Y después de censarme, yo fui censada, me fui a lo de una amiga, me enteré la tarde que había muerto. Solo me gusta depilarme los pelos de las axilas, los demás me los dejo. Listo, estás anotada en el sorteo. Pato nos dice, buenos días, yo hace 10 años atrás también me encontraba censando, luego de una linda noche con amigues de Bellas Artes. Qué resaca, ¿no? Recuerdo que me tocó Recoleta, departamentos, más bien pisos, llenos de gente asquerosa, salvo los porteros, que no te convidaban ni un vaso de agua y festejaban la muerte de Néstor con champán, mientras que a mis compas del conurbano les invitaba a comer y lloraban por la pérdida. Recuerdos reales, dice la Pato. Gracias, Pato, por compartirnos este recuerdo. Ya tenemos dos consignas y un premio. Sí, bien, tenemos también un mensaje de Matías Fernández, que nos mandaba más tempranito un saludo en este día tan especial, día primaveral, lluvias ya llegadas a un año de que ganamos las elecciones con el Frente de Todes, a 10 años del viaje de Néstor. Cumpleaños de Lula, abrazos grandes. ¿También pasó un año ya de eso? Sí. ¡Puah! ¿Quién diría? Pues claro, porque 27 de octubre fueron... Mire usted. Pues que la pandemia me está llevando la vida. Mira cómo es esa pandemia. Bueno, ahí en breves nomás también vamos a intentar compartir algún audio de Néstor, digamos, en esta conmemoración de estos 10 años de su fallecimiento. No sé si quedó clara la consigna. Las dos consignas, ¿quedaron claras? Repítamela, por favor. Yo creería que en realidad son dos consignas abiertas también a conversar con nosotras. Estamos sorteando una depilación, entonces una de las cosas que proponemos es que nos cuenten esto, cómo sus cuerpos deciden o no depilarse, y que esto también atravesar por cánones de belleza, ¿no? Hegemónicos que nos dicen tienen que estar perfectamente depiladas. Yo creo que muchos ya lo hemos dejado, pero hemos crecido con eso también, ¿no? ¿Y qué querés? ¿Qué le parece? Y entonces eso es una de las opciones, que nos cuenten, nos

y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. .06 de la mañana en este martes de Esqueje y damos comienzo a la columna del futuro a nuestras espaldas. Este espacio que es quincenal, que esta vez le toca a nuestra compañera del sur, Verónica Germán. No es que le esté haciendo una presentación tipo tipo show, sino que estamos intentando terminar de concluir esta comunicación telefónica. Débora, decime que estás, ¿está? Que está todo bien. Débora, decime que está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Gracias. Bueno, dale. Estamos acá en comunicación telefónica con Verónica Germán, decíamos recién, desde el sur. Pero te saludamos antes que nada. Sabemos que estás ahí con Miquel. ¿Querés que llamemos en un ratito? ¿O? Hola. Estoy acá. Bueno, situaciones de crisis. Maternando ahí. Mañaneras, sí. Bueno. Pero está bien, no está solo. Tiene otros brazos que lo están cuidando. Como no quiera. Es que lo abandoné solo para... Podemos, si querés, para salir en la radio. Nuevas explicaciones. Acá anunciamos recién tu espacio en el futuro en nuestras espaldas. Bueno, sabemos que traes ahí para compartirnos un poco, anunciábamos al comienzo del programa, de este recorrido por Estados Unidos y por las elecciones que va a haber. Exactamente. Sí, pensando en la línea en la que fui convocada y acepté la propuesta de pensar en la defensa de los bienes comunes. Sí. Pensaba, bueno, miramos como las acciones de pueblos originarios, como que nos venimos manteniendo en mirar al abajo del mundo, que nos interesa, a veces a mí me interesa más ver la respuesta del abajo que la presión de la arriba, pero en este caso me parecía que estaba bueno mirar un poco para arriba, ya que justo yo estaba trayendo bastantes cosas de Estados Unidos acá, sí, a este espacio, que es un tema que, no sé, si yo no fuera por mi trabajo capaz que ni me enteraría, entonces sí, por ahí para mucha gente le resulta interesante. Decíamos justamente, sí, decíamos también eso, ¿no? Que rara vez como ponemos el foco de la mirada y la atención allá en Estados Unidos, más en el cuanto al que está pasando, no solamente en las luchas, sino también que a veces cuesta como entender el arriba también, ¿no? Y bueno, ahí como celebrando también este convite a mirar, a ponernos los lentes para mirar el arriba de lo que está pasando ahí en estas elecciones que se vienen el 3 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? Hola. Bueno, a ver, vamos a intentar comunicarnos nuevamente, que se ha cortado la comunicación telefónica. Estamos tratando acá de comunicarnos con Verónica Germán, que ella está haciendo este bloque, que es El futuro en nuestras espaldas. A ver. Esto todo en vivo, Florencia. ¿Vio? A ver. Acá estoy. Acá estamos. ¿Vero? Hola. Vero, sí. Se cortó la comunicación, pero acá estamos de vuelta otra vez. Bueno, comentaba eso, que como lo que han hecho históricamente los gobiernos de Estados Unidos tiene mucha incidencia en nuestras vidas, incluso acá en un pueblo de las sierras de Córdoba, se han metido directamente, militarmente, en nuestras vidas, pero también es un país que tiene mucho poder en los organismos internacionales y, por ejemplo, hay un acuerdo que es el Acuerdo de París que se está haciendo contra el cambio climático, sí, que obligaría a los gobiernos sucesivos de todos los países a invertir en energías no contaminantes y dejar de invertir y dejar de apoyar empresas que produzcan energías contaminantes como los combustibles fósiles, o sea, petróleo, gas, fracking. Bueno, y Estados Unidos no lo firma ese acuerdo. ¿Qué y eso dice, hace qué que dice? Se trabe toda la política. Bueno, la situación ahora en Estados Unidos es, pero está estallada. El presidente se llama Donald Trump, es una persona que no viene de la política, que era, o sea, empresario de bienes raíces y medios de comunicación. Un Marcelo Tinelli. Y llegó con una postura bastante conservadora, pero llegó al gobierno del Partido Republicano, que en Estados Unidos es el Partido Conservador, y el otro partido grande es el Partido Demócrata, que se autodenomina liberal o progresista, que tiene posturas de todo tipo dentro del Partido Demócrata. Sería como más de derecha, más de centro y más de izquierda, todo cabe. Pero en el Partido Republicano es más bien diferentes espectros de la derecha en Estados Unidos. Así se identifica a grandes rasgos, ¿no? Después obviamente hay matices. Donald Trump llegó en el Partido Republicano y mucha gente dentro del Partido Republicano no lo quería, lo despreciaba, desconfiado, porque no tenía carrera política y porque era empresario, y tiene como y llegó con un discurso muy de como recuperar la grandeza de Estados Unidos y de proteccionista, no a los tratados de libre comercio, es como desconfiado de la OMS, por ejemplo, ahora en el contexto de una pandemia le sacó financiamiento a la OMS. Antimigrante, y una política muy fuerte antimigrante, ¿no? Claro, un discurso totalmente antimigrante y racista, de hecho construyó un muro en las fronteras de Estados Unidos con México, como esta él es como que le está hablando, por un lado, con guiños a los estadounidenses y las estadounidenses ricas y empresarias, pero también a la gente estadounidense blanca, pobre, que se siente amenazada por la llegada de inmigrantes. Uh-huh. O que siente que con Obama, que fue el presidente anterior, que es negro, se priorizó a la gente negra y la gente blanca, que tendría más derechos, según esa mirada, perdió. Entonces, como yo trabajé toda mi vida, soy una familia de como históricamente trabajadora, y le dan beneficios a los negros, ¿no? A esa gente le habló con ese discurso racista Trump, y por eso lo votaron en 2016. Y ahora él se vuelve a presentar, quiere ser reelecto. Es muy largo. En todo caso, daremos un pantallazo ahí. Si hay interés, podemos continuar. Las elecciones son el 3 de noviembre. Algo bastante interesante que pasa en Estados Unidos es que se está votando por correo. O sea que hay gente que ya está votando, que ya mandó su voto por correo. El voto no es obligatorio, sino que es optativo, o sea que gran parte de las campañas electorales son convencer a la gente que vote. Uh-huh. Su oponente, hay otros oponentes, pero todo se define entre republicanos y demócratas. Su oponente en el Partido Demócrata es, se llama Joe Biden, tiene una candidata a vicepresidenta mujer negra o mestiza, digamos medio mulata. Uh-huh. El candidato a vicepresidente de Trump es el mismo que es el actual, que se llama Mike Pence, que es católico, extrema derecha, ultracatólico. Mamá. Y bueno, esas son gran parte de las cosas que se están poniendo a juego. Hoy les voy a contar un poco cómo está la situación a nivel electoral. Dale. Que es que, bueno, hay toda una denuncia de parte de organizaciones sociales, que desde el Partido Republicano y la Corte Suprema y diferentes juzgados de todo el país, se busca restringir la participación electoral, sobre todo de ciertos sectores, de gente de comunidades negras, latinas, pobres en general, obviamente inmigrantes, a través de borrar, no sé, sacar, limpian los padrones y sacan dos nombres que son iguales. Y no sé, capaz que hay mil negros que tienen el mismo nombre, pero le borraron a uno, lo sacaron. O generar dificultades para llegar a votar, como que hay diferentes acciones que hacen, por ejemplo, la gente que estuvo presa y salió en libertad no le habilitan para votar hasta que no paguen un montón de cargos de su proceso judicial. Uh-huh. Como que están buscando diferentes elementos pequeñitos para evitar que la gente pueda votar. Por otro lado, las organizaciones sociales están haciendo campañas enormes de empadronamiento de gente y de convencer a la gente que vote, y se espera una participación electoral enorme. Y lo que, digamos, sucede con Donald Trump es que él hace meses viene diciendo que él no confía en el correo y que la votación por correo va a ser un fraude, que no es transparente. De hecho, cambió al director de la oficina de correos, hicieron como, empezó a vaciar la oficina de correos. Uh-huh. Bueno, al final eso no se pudo, lo frenaron judicialmente, pero como que él viene diciendo eso y viene y le han preguntado en los debates y en entrevistas periodísticas si él está dispuesto a reconocer una derrota y a traspasar pacíficamente el poder, y él dijo que no está, no se puede comprometer a eso. O sea que hay un acuerdo. ¿Qué pasa si pierde Trump, gana Biden? Sí, ¿qué va a pasar? Porque no está dispuesto. Y ¡qué locura! Otro evento que está sucediendo es que se murió una jueza de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene 9 jueces. Se murió una jueza, este es un cargo de por vida, se muere, tienen que reemplazarla. En general, no se reemplaza a esta altura, se espera hasta después de las elecciones porque falta tan poquito. Como se murió un mes antes de las elecciones, ahora falta una semana. Uh-huh. Y aún así, Trump insistió, y el bloque republicano del Senado insistieron en presentar una candidata y confirmarla. ¿De qué murió? El presidente la nombra, la nomina, y el Senado la tiene que confirmar. Y eligió una jueza que es súper conservadora, tiene un historial de fallos y de decisiones y de discursos y de, digamos, conferencias contra el derecho al aborto, contra el derecho contra la cuestión inmigrante de deportar gente, contra un montón de elementos, contra la ley, que es una ley por la que se está luchando, se ha luchado y se sigue luchando en Estados Unidos, de una ley de salud a bajo precio, que es un programa universal de atención médica que sacó Obama y que los republicanos y en muchos estados también la quieren sacar. Como no hay una acá, como es difícil de pensar porque acá vamos al hospital y nos atienden, pero en Estados Unidos no es así. Sí. Tienes que tener un seguro médico y es muy difícil de acceder a ese seguro. Entonces hay una lucha muy grande por una cobertura de salud universal. Y bueno, parece que muchas de estas cuestiones terminan en la Corte Suprema. Si esta jueza es nombrada, podría derogar leyes que garantizan derechos y podría, en un caso de conflicto electoral, si el presidente actual pierde y denuncia fraude, es un litigio judicial. Entonces iría a la Corte Suprema. Entonces ahí, con esa configuración de la Corte Suprema, estaría como más cerca de poder no hacer un traspaso de poder esta persona, que es bastante autoritaria. Bastante autoritaria. Bueno, y una cosa más, bastante autoritaria. Por así decirlo, ¿no? Si a alguien le interesa y puede ver, como tiene discursos muy... es bastante tenebroso, tiene discursos súper machistas, homofóbicos, transfóbicos, racistas, porque no puede decirlo abiertamente, pero lo hace lo más abiertamente posible, ha apoyado grupos supremacistas blancos, que hablan en nombre del supremacismo blanco, que sostienen que es justo que la gente blanca mate a la gente negra, básicamente. Mm. Bueno, esa es la línea. Y bueno, lo loco es que tiene un discurso ambiguo de como yo voy a defender a la gente del poder de las élites. Dice, yo no soy político, los políticos solo hablan y dicen nada, yo hago, y no soy político. Es como, pero es empresario y es parte de esas élites, pero así a su vez logró una retórica de alguna manera que para mucha gente le da un alivio frente a esta idea de la clase política. Uh-huh. Y algo que está sucediendo, que estuve leyendo, sí, es que, bueno, en toda esta cuestión de la Corte Suprema y lo judicial en Estados Unidos, hay un montón de fundaciones que tienen dinero, digamos, se financian con dinero que no se dice quién es su donante, como dinero de origen anónimo, y que hacen mucho trabajo de incidencia para lograr eso, que vaya una jueza en vez de otra, para presentar, no sé, presentan demandas judiciales como para derogar la ley de que habilita el aborto, como varias movidas judiciales de este tipo, como lo que venimos diciendo, y que todas vienen de estas fundaciones con dinero de origen anónimo, que arrastrándolo, las empresas que financian esto son justamente las que contaminan, las grandes empresas petroleras, las que quieren continuar con el fracking, las mineras, las, ¿no? Como hay un círculo ahí que quienes más se benefician de todo esto son el sector extractivista, que es quien ataca nuestros bienes comunes a escala planetaria. Me suena eso, Vero. Exactamente. Entonces, hay ahí un coso. Y, bueno, por el otro lado, si nos volvemos a mirar abajo, en Estados Unidos hay un estado de rebelión hace varios meses, que empezó por el asesinato a manos de la policía de un hombre negro, que quedó filmado en video, que no es un hecho excepcional, esto viene pasando hace mucho. Lo excepcional en los últimos años es que se registra en video esa brutalidad, violencia policial sistémica que existe, y eso ayuda a que más gente se anime a salir a la calle. Y bueno, salieron a la calle miles, millones de personas en todo el país a luchar contra, ya fue por el asesinato de una persona, a las pocas semanas de protestas asesinaron a otro, un tiempo antes habían asesinado a una chica negra también en su casa, en un allanamiento policial que era pues, cualquiera, totalmente fuera de los parámetros judiciales, y eso, esa acumulación hizo que de verdad se haya una rebelión contra la violencia policial sistémica y el racismo policial sistémico, y en esas condiciones se están dando las elecciones, más la pandemia y todo eso. Sí. Así que no sabemos lo que va a pasar. Nada simple. Sí, nada simple. De todos modos me quedaba pensando, digo, a ver, como en el panorama que estás al menos convidándonos, ¿no? Es en esto de pensar, bueno, Partido Republicano con Donald Trump a la cabeza, el Partido Demócrata con Joe Biden a la cabeza. Hay ahí como que, por mi básica lectura y tratando como de comprender un poco, lo ideal sería que eso, como hay alguna posibilidad de que el Partido Demócrata gane las elecciones en Estados Unidos ante este panorama, pero incluso si eso se diera como en el panorama, ya sabemos que Trump no se va a quedar quieto tampoco. Exactamente, hay posibilidades de que el Partido Demócrata gane. Lo que dice la gente de organizaciones sociales es que no, tampoco es que Biden sería lo mejor del mundo, tampoco es va a tomar acciones fuertes contra el cambio climático, pero es más presionable. Como es más presionable, y es verdad que si llega a suceder que gana el Partido Demócrata y Trump se niega al traspaso de poder, puede suceder cualquier cosa, puede pasar, claro, se pudre, puede ser que la gente salga masivamente a la calle y no permita eso, puede ser que repriman brutalmente y no sabemos, puede ser que se callen y que todos se desanimen y dejen que Trump siga 4 años más, no sabemos lo que puede pasar, pero si sucediera que gana Biden y la gente sale masivamente a la calle a defender esa victoria electoral, después obviamente sería más presionable todavía, como ganaste porque el pueblo en la calle te hizo, como defendió tu victoria. Entonces, ese sería, como desde mi mirada ahora, el mejor escenario posible. Hay más complicaciones porque en Estados Unidos se vota, la votación es directa y también por colegio electoral, que es algo que en algún momento acá también sucedía. Entonces, para explicar por ahí un poco, sí. Esto sería, sí, digamos, cada estado de los 50 y pico de estados que hay en Estados Unidos, cada estado vota, tengo entendido, y luego cada vez esos compromisarios que se llaman, que los votantes que eligen, deben escoger al presidente y vicepresidente a través de este colegio electoral. ¿Comprendo bien? Exactamente. O sea, quiere decir que sí, en la mayoría de los estados gana Trump, o sea, es muy probable que Trump sea elegido por estos comisionarios. compromisar. Sí, pero por el voto, puede ser que por el voto popular gane, de hecho pasó eso, creo que en la elección de Bush, no me acuerdo si en la de Trump, creo que en la de Trump no, pero en la de Bush sí, que perdió por el voto popular, pero, o sea, está el voto popular, que ahí tiene su propio conteo de votos, uh-huh. Y según eso, como según también cómo se dio el voto popular en los estados, cuántos electores hay, delegados lo llaman ellos, ahí va. Como cuántos electores va a haber. Y esos electores supuestamente están comprometidos con un voto, ¿no? Bien. Como que en general tienen un... pero pueden hacer lo que quieren, no es que sí, sí o sí, sí. Después como te cumple la voluntad. Demócrata en el estado, igual el elector puede decidir votar al otro candidato o a la otra candidata de la que es, digamos, su población representada eligió. No se sé comprende, si Vero. Sí, sí, se comprende. Es re complejo, pero bueno, no creo que ustedes cuando presentaban se preguntaban si en Estados Unidos hay democracia. Supongo que sí, porque la democracia es esto. En cualquier país podríamos cuestionarse democracia. La democracia es esto y... esta es la democracia, exactamente. No sé cuánto más podemos estar. Sí me parece interesante esto, que es una votación en la que, como que la votación en sí, pase lo que pase, pero se está poniendo en juego, está permitiendo ver un montón de cuestiones, cómo se maneja el poder, uh-huh. Y eso, como en Estados Unidos desde los 60 hasta ahora, sobre todo en las comunidades negras, la cuestión electoral ha funcionado como motor para movilizar mucha gente, ¿no? Bien. Se han hecho campañas para empadronar gente, campañas para convencer a la gente de que vote. Después uno dice, bueno, ¿valdrá la pena? la votación. Pero bueno. Te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, te agradecemos ahí el contacto de cara a las elecciones. A las elecciones que se van a dar en Estados Unidos la semana que viene, en una semana, exactamente el 3 de noviembre. Bueno, seguramente ahí estaremos en nuestra próxima columna, también trayendo con tu voz un poco de lo que implicó y lo que va a implicar para Estados Unidos si gana o no gana Trump, y bueno, todo este panorama que y ya... para nosotros acá contado, también, y para nosotros, ¿no? También, por supuesto. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando. Tenemos un tema. Saludos, ahí, un gusto estar allá con ustedes. Sí, un tema de Public Enemy, que por ahí leí que en las primeras protestas de este movimiento Black Lives Matter, que es las vidas negras importan, contra el racismo policial, sonaba, ¿no? Está mucho hip hop de fondo y bueno, este tema Fight the Power, que es lucha, como combatir al poder, fue un emblema de esas primeras protestas. Vámonos con Fight the Power entonces. Un abrazo, Vero. Bueno, chao. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Arrived. the major talk. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness, the rest is show. You got to go with what you know. To make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We've got to fight the power that feeds! Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy, got him. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos. Por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Es que sí. De una planta madre, muchas raíces. Diez de la mañana, 34 minutos. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya o recién? Ya o recién, no sé. Yo tengo una percepción del tiempo bastante nublada. Nublada por la pandemia en primer lugar y después por sensaciones que a veces me dicen... Che, este tiempo no sé si pasa más. Estamos a 27 de octubre. ¿Cómo puede ser que se pasó todo el año? Así es la vida. Y la mañana con la mañana me pasa lo mismo. Pero bueno, agradezca que tienes como un ritmo de todos los días, ¿no? Sí, un ritmo tempranero. Si no, imagínate, porque al principio de la pandemia uno no sabía si era martes, si era sábado. No, yo estuve sabía mucho nada. Tiempo, mucho tiempo sin saber en qué día estaba. Hasta que empecé, bueno, a ver, Débora, agenda. Retomemos la agenda, ¿no? Aunque sea, anotás la agenda que tenés que... No sé, hacerte el mate para la mañana. Y entonces anotaba hacerme el mate. Hacer pis, bañarse, regar las plantas. Una agenda así, qué bien hacer una agenda así, por favor. Bueno, tenemos mensajes que están participando por el sorteo de una depilación para cualquier persona que quiera sacarse cualquier pelo de cualquier parte del cuerpo. Estamos sorteándolo, respondiendo por un lado a la consigna esa de qué parte te depilas, qué parte no te depilas, tu cuerpo, tu decisión, tranqui. Eso por un lado. Por otro lado... ¿Qué estabas haciendo hace 10 años, un 27 de octubre, año en el que muere Néstor Kirchner? expresidente de la nación. Y también cumpleaños de Lula da Silva y todo un montón de efemérides, sí, que no vamos a compartir ahora. Sí, sí, en realidad también invitamos como a compartir sensaciones, ¿no? Digo, nosotros se nos venía esto, el recuerdo del día de la muerte de Néstor, como, bueno, justo era el censo, entonces que se hacía después de muchos años, y que claramente tenemos ese día muy marcado, ¿no? Por todo lo que implicó también en toda una subjetividad política vinculada al kirchnerismo y lo fuerte que fue para muchos la muerte de Néstor. De hecho, vamos a traer algunos audios después para compartir, sobre todo un momento muy simbólico que fue la bajada de los cuadros de los militares en la ESMA. Así que ya en breves nomás vamos a estar compartiendo ese pequeño audio que creo que a todos nos impactó mucho, ¿no? O sea, cuando recordamos ese momento, es un momento fundante, si se quiere, también en la política vinculada a derechos humanos del kirchnerismo. Antes, leo los mensajes, por favor. Si le parece que usted ayer recién anunciaba. Estoy con el papelito y la virome como quien va a una mesa tipo moza a pedir hacer un pedido. A ver, tenemos un mensaje de Gus. Gus nos dice, Gustavo, buen día, es quejonas. Estaría bueno sumarla a la programación el resumen semanal de Democracy Now, que sale sábado. Democracy Now, acabo de decir. Oh my God. Que sale sábados o domingos para descargarlo. Bueno, gracias ahí por la sugerencia, Gus. Sí, Gus vecino de acá, que escucha la radio, parece que diariamente. Bien, Gus, estás anotado en el sorteo por una depilación en los pozos. Bien, tenemos un mensaje también de Leticia. Leticia dice, depilarse y no depilarse, no es tan simple. ¿Para qué me depilo? Porque me gusta mi cuerpo pelado y brillante, porque me enorgullecen mis piernas y axilas así como son, con pelo enrulado y bien al aire. Los pelos se convirtieron en bandera. A veces, coquetear con el modelo hegemónico de lisura y suavidad cuando tenemos el alma y la fuerza bien pinchuda de tanta injusticia. Hacer con nuestros pelos lo que nos dé la soberana gana. Para mí, esa es la cuestión. Gracias. ¡Vamos! Su cuerpo es su decisión. Vos no aprendiste nada, Débora. Todos estos años. ¡Qué mal! Acabo de... Mire. Bueno, tenemos también acá para compartirles. Mensajes no quedan más, pero sí, si le parece, podemos escuchar este audio también que bueno, le traía. Bueno, ¿qué tiene? Sí. Es un audio muy cortito. En el momento en que Néstor Kirchner descuelga los cuadros. Ajá, no se me vaya. Un segundo, no me voy, me quedo acá. Descuelga los cuadros de los represores de la ESMA. Fue un acto que se hizo en el 2008, si no me equivoco. Es un audio muy cortito, le invito a que lo escuchemos, ¿le parece? Venga. A ver, si suena. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Bueno, ahí sonaba claramente la voz de Néstor en un acto que se hacía en la ESMA, ¿no? Hoy Centro por la Memoria, por la Verdad y por la Justicia, allá en Buenos Aires. Ahí dentro también funciona una radio que se llama La Imposible. Ajá, sí, sí, sí. Hermosa radio. Un espacio que se llama Haroldo Conti también. Exacto. Bueno, yo creo que usted también, ¿no? Hemos transitado por esos lugares tantos, sí, años después. Y muy fuerte volver a... Nada, caminar por esos pasillos, por esos lugares en los cuales también hubo tantos... desaparecidas. Ahí rescatar una de las cosas que decía que me parece como una de las más interesantes en cuanto a lo que fue también esta política vinculada a derechos humanos, que también es importante reconocer que no fueron políticas de Estado, fueron políticas de Estado, pero digo, hubo también toda una lucha de muchas organizaciones sociales, de muchos colectivos, de muchos organismos de derechos humanos durante esos 20 años de democracia desde el fin de la dictadura, que pusieron sobre el tapete público y sobre la agenda la necesidad de justicia y de reparación histórica, ¿no? Y rescatar esto que decía recién, ¿no? Néstor diciendo públicamente, pidiendo perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado también, y haciéndose cargo un poco, que es un poco lo que más se celebró, digamos, de ese momento de la bajada de los cuadros también. Gran gesto. Bueno, trajo una canción que la va a tener que presentar usted. Ajá. Porque usted la trajo bajo su regazo, digo, bajo su, ¿cómo se llama? Bajo mi axila depilada. Hay bastante gente para el sorteo, ¿no? Sí, no se crea, no se crea. No sé, no se Igual crea. Yo noté gente que ni quiso participar. Por ejemplo, Matías Fernández. Yo no sé si a Matías Fernández le va a interesar ganar el premio de la depilación. Usted no sabe. No, justamente. No lo sé, pero... No, bueno, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué piensa? No, porque lo conozco. Bueno, mire, yo le cuento. Yo estuve con esto de que Estela decide compartirnos un sorteo para acá, para Esqueje, para Radio El Grito, para toda la audiencia que se comunica con nosotras. Bueno, me quedé ahí tecleando, porque durante mucho tiempo, ¿no? Esta cuestión de la depilación ha sido un tema en depilarse, no depilarse, sí. No sé qué, que el dolor, atravesar el dolor, no, ¿por qué? Si estoy tratando de romper también con todas esas heteronormas, bla, pero al mismo tiempo me gusta, lo disfruto, no sé qué. Bueno, en esas contradicciones una anda a veces, y está bien reconocer esas contradicciones. En ese sentido yo le traje una canción de la otra, que es una artista de allá, del otro lado peninsular del Estado español, que presentó... una nueva etapa en su discografía, en su música, siguiendo este lema de lo personal es político. Ajá. Y en este caso, en esta lucha contra los estereotipos, le traigo el tema Selvática. Escúchelo bien. ¿Cansada de tus imperfecciones? ¿Deseas que tus piernas sean suaves como la nata montada? Tenemos la solución. Me gustaría traer bajo el brazo algún manual para evitar la fragilidad. Un saco de certezas. La rebeldía siempre intacta, pero he de confesar que a menudo me tropiezo y no solo soy guerrera. Que hace poco obedecí, confundí mi jardín al querer ser jardinera. Me depilé entre las piernas y el corte de pelo lo eligió mi inseguridad. Y el problema es que ahora miro, veo un bigote hitleriano en el lugar de mi querida desobediencia. En mi coño recortado por las normas de la dictadura de lo artificial. Así que decido dejar de esperar ser de piedra y mejor voy en pera a seguir la revuelta como sea que yo la quiera continuar. Con aires de junco que a veces se dobla para luego volverse a levantar. Los frutos son infinitos. Esqueje. Tengo una idea dando vuelta desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? 11 menos cuarto de la mañana suena Juana Molina de fondo, lo que nos lleva a meternos de palomita en esta columna quincenal sobre economía social que hacen las compañeras de Humano. Ellas son Meli. No, espera que la cerré, discúlpeme. Venga, venga. Se llaman Meli y Nitu. En este caso vamos a estar en comunicación con Meli, que la estamos llamando en este momento. Ellas son parte de Humano y sabemos, solo le anticipo acá, mientras estamos acá tratando de comunicarnos y el teléfono sigue marcando, que nos van a estar hablando de la economía social en el plano del consumidor, de la consumidora, preguntándonos dónde compramos, qué consumimos, bueno, algunas experiencias con perspectiva de género dentro de Ucatras y junto a Humano. Así que si te parece, ya sigo intentando comunicarme con ellos. Siga participando. Bueno, no sé. Parece que estamos con algunos problemas de señal. Voy a intentar llamar. ¿De señal? De señal, de WhatsApp. Pero no tengo sé, el 2020. No sé. Pero vio cómo es acá en Tras la Sierra. Mire. Qué bola llena. Yo vivo sin señal. Pero usted es un caso aparte. No se ponga de ejemplo a esta altura. No, de ejemplo puede ser eso. O sea, como ejemplo de que existe mucha gente que en este valle tiene dificultades. De conectividad, si se quiere. Pero bueno, mire, acá voy a hacer el intento desde WhatsApp a ver. Bueno, si yo lo voy a salvar con una canción. Acá estamos, a ver si me escucha. Yo ya estaba por poner musiquita. No, espéreme un segundito. Melu, ¿cómo es? ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ahí, bueno, sí. Acá, como quien abre la puerta de Feliz Domingo, la llave y se gana un viaje a Bariloche, y nos estamos comunicando con vos. Buena mañana, acá las estaba escuchando. Buena mañana para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Estás por Humano en este momento? Bien, muy bien. No, ahora no estoy en el local yo. Hay otra compañera y... Bueno, acá, con movimientos de estos lados. Bueno, sabemos que recién... Sí. Hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Bueno, hoy habíamos pensado con Nitu hablar un poco sobre la economía social y popular dentro del acto de consumo, un poco esto que traían ustedes, que recién decían, ¿no? De lo personal es político y un poco con ese lema, uh-huh. También trasladándolo al acto de consumo, que también es hacer política, elegir lo que consumimos, y un poco compartirles también que ya habíamos empezado a hablar en otros momentos sobre la economía familiar, social y popular, pero con perspectiva de género. Bien. Bueno, entonces, sí, nosotros recién también ahí enunciamos esto, ¿no? O sea, que qué implica ser una consumidora, un consumidor responsable, ¿no? En esto de repensar lo personal es político. Sí, un poco también en esto de repensar como el acto del consumo, traer un poco del concepto de precio justo. Que muchas veces lo confundimos o creemos que el precio justo para quién, ¿no? Nombramos el precio justo sin tener en cuenta quizás hacia quién nos estamos refiriendo, y dentro de la economía social este concepto contempla a todas las partes, no solo a la persona que va a consumir, sino que también a la persona que está produciendo. Uh-huh. Un poco desde Humano, en eso estamos muy atentos, porque tiene que ver con mercadería de quién estamos ofreciendo, sobre todo en lo alimenticio, que no todos los que participamos somos productores de alimentos. Entonces, ahora que estamos comercializando bienes alimenticios, es bueno, ¿de dónde vienen esos productos? ¿A quién se los estamos comprando o consignando? Y hacia quiénes los destinamos también. un poco es hacerse esa pregunta y funcionar como si fuésemos un agente de preguntarnos también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comercializando? ¿Para quién? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Cómo hacemos que sea el acceso popular? ¿Y qué precio al productor se le está, le llega, ¿no? Como ser conscientes de eso. En eso, bueno, con la articulación con UCATRAS, que por ahí es una de las, la Unión de Campesinos de Tras la Sierra, que es como la organización, una de las que nuclea mayor cantidad de familias de acá, es estar como con la atención puesta en eso. Uh-huh. Contanos un poco, Melu, qué es lo que, bueno, en esta respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes vienen comercializando y qué implica ir a consumir los productos que se venden en Humano? Bueno, nosotros no solo estamos articulados con UCATRAS, que Monte Adentro en realidad es la pata comercial de la Unión Campesina, sino que además estamos articulando y consignando productos de un montón de personas locales que producen su alimento acá en la zona. Un poco también traemos esto de la visión que tiene que ver con esa producción. ¿Qué tipo de alimento es? Porque si es, digamos, está, no sé, se están produciendo en lugares llenos de veneno, con agrotóxicos y demás, no es lo mismo que estar comercializando un yuyo cosechado del monte, que es de acá nomás y que no hay que traerlo de ningún lado y que crece en armonía con la naturaleza que nos rodea. Un poco tratamos de tener esa conciencia y de saber esto, ¿no? ¿Qué es UCATRAS, por ejemplo? En estos días estuvimos hablando con Paula, una compañera del movimiento campesino, y ella, bueno, UCATRAS es parte de Humano, como compañeres, en dos de las tiendas, en Las Rosas y en Merlo. En San Javier los consignamos, digamos. Y esta compañera de Paula, se llama, de Monte Adentro, lo que nos compartía o nos traía era como el rol de no solo de ser parte de Humano, sino empezar a cuestionarnos y a revalorizar el rol de la mujer, y esto que venimos nombrando en otros programas, ¿no? Uh-huh. Muchos de los productos que estamos comercializando en UCATRAS son producidos por mujeres campesinas. Uh-huh. Y no sé, los tomates triturados, hay un montón de producción de dulces. Entonces, ser conscientes de todo eso es también reubicarnos en el lugar que estamos ocupando, en esto de qué hacemos llegar a consumir a las familias y qué consumimos nosotros. Un poco siendo conscientes, esto, yo no, por ejemplo, no soy productora de alimentos, soy artesana. Y quizás no hay que hacer todo es todo, un poco esta conciencia de lo colectivo también, ¿no? No es que yo me tengo que poner a producir alimento para poder ser parte de una economía popular y tener una conciencia de consumo, sino decir, bueno, mi rol acá es comercializarlo quizás, o ser parte mediadora de esto, siendo consciente que tenemos que ofrecer un precio justo y saber de dónde vienen las cosas y que yo tenga la posibilidad de acceder a esos alimentos. Bueno, por ahí también en esto que vos nombrás, y quizás como última preguntita ahí también para como dar pie a que nos cuentes un poco más cuando nombrás a esto el rol de las mujeres, ¿no? Como en esta producción sana, justa, agroecológica de alimentos sobre todo. Nada, que nos cuentes un poco más qué implica eso, hacer consciente eso, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante eso dentro de estas organizaciones, específicamente esta que traes ahora que es UCATRAS? Sí, mira, justo hablando con Paula, ella nos compartía esto, ¿no? Que tener la perspectiva de género, lo que significa, ¿no? Dentro de la economía popular, solidaria y familiar, no es más ni menos que el trabajo de cuidado y sostén de las mujeres campesinas, no solo en el hogar, sino en la tierra, los animales, la economía familiar, las comunidades. Y desde siempre, como esta organización que surge, viene desde las crisis y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida y con reconocer el trabajo que hacemos las mujeres. Un poco primero, ella nos compartía que es revalidar y darle lugar a estas tareas para después poder reorganizarlas, darles la misma entidad que puede tener cualquier otra cuestión por ahí, no sé, más de organización intelectual, política y demás. para ver qué roles y cómo se distribuyen esos roles entre hombres, mujeres y demás. No, pero primero hay que anteponer esos trabajos para poder reorganizarlos. Y un poco ese es el lugar que está ocupando hoy, bueno, específicamente Paula, que era quien nos compartía esto, y las mujeres campesinas dentro de esta organización que es UCATRAS. Bueno, Melu, clarísima, clarísima. Y bueno, tenemos ahí un tema musical para compartir nosotras con vos para este cierre. No sé si te parece que vamos ahí. Agradecemos muchísimo tu espacio, tu columna, este momento de pensar la economía social y popular también acá en el Valle de Tras la Sierra. Y bueno, muy atentas también a todo lo que nos venías contando. Invitar también a consumir productos de la economía familiar, campesina, productos que son parte del comercio justo también y que tienen mucho trabajo y mucho amor, ¿no? Hola, ¿se cortó? Hola, hola, ahí sí, justo se cortó. No, que te decía, bueno, eso, como agradecer también y una invitación a acercarse a los locales de Humano para poder como consumir justamente todos estos productos de UCATRAS y de un montón de otras productoras y artesanas que comercializan de manera justa. Bueno. Escucha y sí, todos invitados a acercarse a Humano. Le mandamos un fuerte abrazo y esperemos tenerlas pronto de vuelta por acá por el estudio, que extrañamos las presencias ahí. Andamos con muchas ganas, ahí prontito ya nos organizamos. Ojalá, volver. Ojalá que pronto se materialice. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Esqueje. Gracias chicas por el espacio, abrazo grande. Abrazo. ¡Ajá! Desde San Juan, Puerto Rico, les traigo el pasito bombo. La esencia que me domina, cuando me miras me haces temblar, me tiembla el alma porque te adoro, porque yo quiero que seas completito para mí nomás. Vente esta noche, vente conmigo, no seas ingrato, hazme feliz, ábreme el pecho, sácame el alma. Soy para ti. No me tortures, no seas infame, no te da pena de verme así. Vente esta noche, vente conmigo, te necesito. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. La esencia que me domina, cuando me miras me haces temblar, me tiembla el alma porque te adoro, porque yo quiero que sea completito para mí nomás. Vente esta noche, vente conmigo, no seas ingrato, hazme feliz, ábreme el pecho, sácame el alma para que veas mi cuerpo. Soy para ti. No me tortures, no seas infame, no te da pena de verme así. Vente esta noche, vente conmigo, te necesito. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Mimi Maura, vente conmigo, decía por ahí. Once de la mañana, cero minutos. Está terminando Esqueje y se viene el sorteo, pero la persona ganadora ya tenemos el nombre. Después de recorrer todo el sur de Tras la Sierra, después de que me llevaste para el sur gran del país, recorrido. Me llevaste de paseo por todos lados. Este esqueje está terminando. Este esqueje de martes, en este 27 de octubre del 2020, ha llegado a su final. ¿Vos querés agregar algo? ¿O estás preparada para escuchar el nombre de la persona ganadora? Yo simplemente quiero agregar que en este recorrido que hemos ido haciendo, sí, me quedaron muchas cosas por afuera. Puf. Y yo mañana quiero volver a sacar a pasear por ahí. Bueno, yo tengo siempre el bolsito listo. Bueno, me parece muy bien. Aprovecho ahí alguna bajada para hacer pis, para bañarme, porque esto de estar todo el tiempo viajando, yo como es. Bueno, antes de irnos, digamos, con este sorteo que usted ya sorteó, la vi acá, como sí, todo legal. Tú legal, ¿sí bon? Así, tú bom. Bueno, ahí es el sorteo que hicimos por esto de depilación, que de la compañera Estela que atiende en la localidad de Los Pozos. Quiero decirle a la audiencia que no se vaya, que no apague el grito. O sí, por ahí, viste que hay un lema de hace tu radio y todo eso. Pero tenemos mucha programación en el día de hoy, muchas cosas nuevas que están sonando en el aire. Simplemente recordarles que a partir de ahora, cuando terminemos nomás, se escuchan unos temas y se escuchan unos noticieros que traemos también para ningún compartir. Ningún tema, te tiro el informativo por la cabeza. Directamente el informativo. Bueno, está bien. Bueno, y que el resto de programación también, hay muchas retransmisiones, entre las 5 y 6 de la tarde tenemos un cambalache ahí armado con poesías, con cositas de recortes que vamos seleccionando especialmente para los oídos de las personas que sintonizan el 88.5. Me encanta. Bueno, cuénteme, no me dé más ansiedad. Sí. ¿Usted quiere saber quién se ganó la depilación? Quiero saber quién se ganó la depilación. ¿Quién va a tener en las próximas horas un vale por una depilación en sus manos? ¿Quién? Cuente. La persona ganadora en el día de la fecha es... nada más y nada menos. ¡Ay! ¡Cuánta ansiedad! ¡Que Gustavo Galdeano! ¡No! ¡Te le puedes! Bueno, Gus Galdeano ahí... tempranito se comunicaba con nosotras para contarnos que quería ahí también una depilación, respondiendo a la consigna. Nuestros cuerpos son políticos, decidimos nosotros cuando los meneamos también, ¿no? Y cuando los depilamos también. En este caso, yo me voy a depilar la mitad de mi cuerpo y la mitad no. Sí. Por ejemplo, el lado derecho me lo voy a depilar. ¿Ya probado? Eso? No, pero se me acaba de ocurrir. Ajá. Imagínate. Mírame así la simetría. Es como también una cosa ahí de atravesar sensaciones distintas, ¿no? Por la piel. Dos en una. Epa, lo voy a pensar. Nos encontramos mañana, por Florencia. Favor. Un placer nuevamente hacer radio con usted, con todo el equipo de Radio El Grito, que no somos nosotras nuestras voces acá únicamente las que suenan, sino que hay todo un colectivo que hace este programa editorial que decidimos sostener de lunes a viernes de 9 a 11. ¿Quién nos metió en esto? ¿Quién nos metió en esto? Usted fíjese. ¿Sabés con qué te...? Esto, acá te voy a sacar a pasear en serio. A Mirá. Ver, ¿dónde me vas a sacar a pasear? Nos vamos para Colombia. Pues, parce, ¿dónde la voy a llevar o qué? Yo voy con usted hasta Colombia. ¿Pues qué? Pues que la pollera colora. ¡Qué rico!